hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Participación. Lucha. Popular. Alternativa. Comunicación. Docente. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. Voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. Fondo, compañeros, tenemos que una voz colectiva desde las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrar www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvimos. Segundo bloque enredando las mañanas. Y 34 de la mañana tenemos el día de hoy en la provincia de Jujuy, un día muy fresco, y vamos a dar paso, vamos a continuar con la primera entrevista de la mañana, pero para eso vamos a tener a Robert, que nos va a comentar con quién vamos a hablar. Robert. Así es, bueno, ya está con nosotros Sara Chavarría de la comunidad del Tapiete, de la provincia de Salta. Bueno, justamente queríamos comunicarnos para seguir visibilizando estas luchas que están teniendo nuestros pueblos originarios en todo el país y sobre todo las problemáticas que están sufriendo, ¿no? Bueno, Sara, ¿nos escuchás? Buen día. Sí, buen día, la escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿podés comentarnos un poco lo que ustedes estuvieron viviendo a principio de mes, específicamente allá en la comunidad Tapiete, ubicada en la localidad de Tartagal? Sí. Sí, aquí en la comunidad, en los primeros meses de julio, siempre fue eso, la persecución policial todos los fines de semana, y más la juventud, pero ese fin de semana vinieron los policías en un estado de ebriedad a hacer tiro en la calle. Cuando toda esa hora la gente circulaba todavía en la calle, había niños, había mujeres, y ese día vinieron policías, eran temprano, como a las 7:30, vinieron haciendo tiros por la calle, y se dimos cuenta que estaban en estado de ebriedad cuando uno de los de la policía se cayó de la moto. Era un motorizado, se cayó, y cuando los changos corrieron, cuando le querían pegar, pero se dieron con que el policía estaba bien tomado, estaba en un estado de ebriedad. Y de ahí vinieron los colegas de ellos, le alzaron y se los llevaron. Pero eso pasó hasta que amaneció, ¿no? Como hasta las 6 de la mañana se iban. Después al rato volvían otra vez, se iban, y al rato volvían otra vez. Una persecución que a veces siempre pasábamos, porque desde que empezábamos a hacer las denuncias, ya no vienen ya todas las noches los policías. Ha cambiado un poco, ya no vienen ya los policías ya para la comunidad. ¿Ustedes denunciaron esto? ¿Con alguien? No denunciamos en la fiscalía, porque cuando siempre íbamos a hacer una denuncia, nos decían que no, que esas denuncias no se pueden tomar porque estamos en, en un protocolo que tenemos que estar cumpliendo y esas denuncias no se levantan, ¿no? Y ahora recién estamos moviéndose, haciéndole que por lo menos la del INAI, nuestra referente, que se mueva a todo lo que nosotros estamos viviendo. ¿Y han tenido otro tipo de persecuciones, Sara? Y únicamente la juventud es la que está en peligro por la persecución policial, y de ahí no tenemos otra persecución. De hecho, hace dos días atrás, los hermanos de otra comunidad estuvieron haciendo un corte de ruta, pidiendo trabajo, pidiendo que los representantes de cada comunidad, los que están allá sentados en el IPI, no escuchen, bajen, hablen, dialoguen con nosotros, pero sin embargo no bajaron, no llegó ningún acuerdo. Hasta ayer seguían todavía el corte, pero no tuvieron ninguna novedad. Y tienen a las comunidades muy olvidadas por parte del Estado, ¿verdad? Sí, es una comunidad muy olvidada, como ya saben algunos, pero es lo que pedimos, que nos escuche. Hay algunas comunidades que sufren de agua y eso el Estado no está viendo. Únicamente se deja llevar por el delegado, que dice, bueno, esta comunidad está todo bien, no hace falta nada, pero sin embargo el Estado no está bajando, no está viendo con su propio ojo la necesidad que viven en cada comunidad. ¿Y ustedes en la comunidad Tapiete qué problemáticas están sufriendo así como principalmente? Y las problemáticas aquí, bueno, aparte de la persecución policial, aquí en algunos lados no sale agua, no hay trabajo, y mucho de las personas de aquí, la comunidad, no tuvieron la posibilidad de tener a el IFE, porque hay muchos que no tienen documentos, no existen aquí. Claro. Ustedes denunciaron también por parte de la policía el racismo, ¿no?, que están sufriendo en la comunidad. ¿Cómo? A nosotros aquí en la comunidad siempre le hacen la culpa de todos los daños que pasan en otro barrio, que siempre estamos lo de la comunidad Tapiete, pero no se fijan más allá de la juventud que estuvieron estudiando para por lo menos tener un trabajo digno, y no se le apoya, porque muchos de los jóvenes trabajaban en horario de mañana y tarde, y en la noche tenían la posibilidad de estudiar, pero sin embargo no podían, porque cada vez que iban a la escuela volvían y los policías les atacaban, lo llevaban. Sara, quería hacer una pregunta. ¿Cómo está, hola, José? Sara, te quería preguntar cómo está funcionando la emergencia sanitaria también en la localidad. Sí, no se está atendiendo a cualquier persona, porque aquí en Tartagal había 6 infectados, hasta donde yo tenía en cuenta, y no se estaba atendiendo a nadie. Pero en algunas comunidades están sufriendo mucho porque no tienen médico, no tienen la posibilidad de que cuando uno de sus hijos sufre alguna fiebre, no se le atiende. Y eso es otra denuncia que están haciendo otro colega de otra comunidad. Están haciendo la denuncia y están pidiendo un apoyo al Movimiento de Mujeres Indígenas para que podamos apoyarles. Hay muchísimas denuncias que se están haciendo aquí en la comunidad, que sin embargo nuestro delegado, nuestro presidente del IPI, no son capaces de ver la necesidad que están pasando nuestros hermanos que no tienen niños. Totalmente. Y ahí en el me decís que están teniendo como problemas con la atención, ¿verdad? O sea, es como... Sí. Y más que nada, hay veces alguna hermana cada vez que se embarazan y quieren sacar un turno aquí para la obstetra, la ginecóloga, no se le da porque cada vez que van no hay turno. Y nosotros teniendo la salita propia aquí dentro de la comunidad, viene el médico, no se nos atiende como se debe. ¿Por qué eso se debe a porque pertenecen a una comunidad indígena o por qué? Y la verdad no sabía decirle porque la salita está dentro de la comunidad. Y las que trabajan ahí, ellas mismas son las que nos discriminan a nosotros. Nosotros a veces íbamos a las 6 de la mañana para agarrar un turno y siendo que éramos las terceras, las cuartas, no se nos daban los turnos. Hasta 15 turnos se le puede dar, pero éramos la tercera, la cuarta, no se nos daba un turno para un niño cuando iba con fiebre, no se nos daba. Cuando iba una embarazada para hacerse control de embarazo, no se nos daba. Bueno, Sara, y escúchame, ¿qué acciones están teniendo ahora desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir? Y ¿tienen alguna acción que estén haciendo ahora? Y no, estamos apoyando a todas las necesidades que otras hermanas están pidiendo, como la hermana de la provincia de Rosario, creo que es. Ella está ayudando a la juventud más que nada, y Noelia, una gran persona que mira a, más que nada a la juventud, la necesidad de la juventud que tiene para salir adelante. Ella está buscando la manera de sacarla adelante la juventud, y la verdad que Noelia, siendo ella joven de 25 años, es un ejemplo a otra, más que nada, a lo delicado de cada comunidad. Ella se mueve para sacar adelante a la juventud, busca la manera, la estrategia de sacarla adelante. Bueno, Sara, te agradecemos un montón la comunicación y por compartirnos, ¿no?, lo que están viviendo allá en la comunidad de Tapiete, en Tartar, de la provincia de Salta. Así que, bueno, sí. Difundir o comunicar, cuenten con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Bueno. Ahí pasaba Sara Chavarría, de la comunidad del Tapiete. Bueno, ella integrante también del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que denunciaron, ¿no?, la violencia institucional y la discriminación, el racismo que sufren en su comunidad. Y bueno, me parece como interesante visibilizar eso. ¿Están por ahí, compañeros? Así es, ahí escuchábamos, ¿no?, lo que decía Sara, algo muy complicado, lo que viene pasando, no ahora nada más, sino hace mucho tiempo también, todas las comunidades, cómo lo sufren, el atropello de la policía también, ¿no? Así es. Sí, tremendo, ¿no? Esto de la policía es como algo que ahí nos decía ella, ¿no?, que las condiciones en las que salen a trabajar motorizado y estaba en estado de ebriedad y... La verdad que haciendo tiros, bueno, muy peligroso, ¿no? La verdad. Sí, como decían bien... ¿Me escuchan, chicos? Porque nosotros tenemos el micrófono. Sí. Sí, también solidarizamos con la compañera y también con las comunidades indígenas que siguen teniendo situaciones así de violencia y desalojo. También nos solidarizamos con nuestros compañeros que hicimos más anteriormente... de la comunidad de los Chichadas, que estuvieron haciendo movilización el día miércoles, no movilización, sino una asamblea entre compañeros, y se hicieron el desalojo por autoridades policiales nuevamente, que lo sacaron, estaban en la plaza central de Tucumán, y tuvieron un intento de represión. Bueno, ellos hicieron ayer, estuvieron manifestándose también el día de ayer, en repudio al intento de desalojo que vivieron, así que también nos solidarizamos con ellos y con las compañeras de Salta, y bueno, tratando de informar lo que sucede y lo que siguen viviendo estas comunidades. Chicos, bueno, vamos a la pausa, pero antes vamos a hacer lo que te siga sumando a escucharnos. Gaby, ¿estás ahí? Así es, aquí estoy. Gaby, ¿cómo pueden hacer para escucharnos? Nos pueden escuchar a través de las páginas de Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, o por nuestra página de Facebook, nos buscan como Radio Pueblo, o nos pueden escuchar por la 90.1. También, si quieren dejar algún mensajito, un saludito o alguna duda, se pueden comunicar con nosotros al 388-570-4225. Así es, pasamos nuestro número, el número de celular para que se comuniquen. Así hacemos el reto del otro día. Ya te acordás que hicimos, dejamos el número para ver qué mensajito te llegaba. Bueno, vamos a hacer nuevamente eso, pero ahora lo pusimos al comienzo del programa. Bueno, vamos a la pausa y volvemos con más Enredando las Mañanas. Pero no luchas por ella, te alejas, te vas más lejos que una estrella, te alejas de mi patria, no quieres tu nación, resaltas los problemas, pero no das solución, te alejas de mi patria porque no tienes soporte, te alejas, seguro te fuiste para el norte, te alejas de mi patria, no quieres tu país, estás pendiente de España y del amo del país. Ajá. Ajá. Y eso no se justifica. El mismo país que te dio pasaporte, seguro pa' irte pa' Europa, seguro pa' irte pa'l norte. Mientras estuviste aquí, nunca hiciste un aporte, nada para la cultura, la educación o el deporte, ni para las escuelas de muchas niñas y niños que carecen muchas cosas, entre ellas el cariño. Aquí se trabaja desde la sierra y a ti no te gusta ensuciar las cuyas de tierra. Para que no sean como tú, vente patria, bruto. Aquí se trabaja con buena educación, para que los niños que en la escuela tengan buena formación. Aquí se invierte con corazón y pulmón, para que Latinoamérica entera sea una sola nación. Te quejas de mi patria, pero no luchas por ella, te alejas. Te vas más lejos que una estrella, te alejas de mi patria, no quieres tu nación, resaltas los problemas, pero no das solución. Te alejas de mi patria porque no tienes soporte, te alejas, seguro te fuiste pa'l norte. Te alejas de mi patria, no quieres tu país, estás pendiente de España y del amo del país. Ajá. Ajá. Tú deberías empujar nuestra carroza y no la empresa de otro que te explota y que te goza. Al final tú solo quieres ser como ellos, y ellos siempre te verán como un pobre plebeyo, un pelagato chica, un pobre novato que se fue para Europa solo para fregar los platos. Ellos te llamarán, gritarán sudaca, que para ellos es lo mismo, un sinónimo de cloaca. El único ridículo que se fue con maleta, graduado con un título para limpiar la poceta. Y no es que tu trabajo sea indigno, pero es que tú de tu patria no te sabes ni el himno. No importa, para ti siempre aquí habrá un empleo, aunque tú digas allá que aquí todo está feo. Aquí en mi tierra no hace falta el trabajo, a ti hace falta es trabajar para salir de abajo. Te fuiste a buscar progreso y libertad, buscando preñar cualquier oportunidad.